Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. También estamos en vivo y en directo en la radio Lafkenche, si no me equivoco, también en el 87.7 FM, eso en el litoral central, y otras varias radios que nos retransmiten en este Aire Puro 814. Poquito más de 16 años transmitiendo, difundiendo temáticas que tienen que ver con la naturaleza, con el medio ambiente, la biodiversidad, el buen vivir, y ustedes le pueden poner un montón de nombres a todos los temas que estamos conversando acá y que se retransmiten en otras varias radios comunitarias. Estamos con el mejor radiocontrol del universo. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? Gracias por esa presentación, compañero. Un abrazo a toda la gente. Harta fuerza, harta alegría también, importantísimo, como dice ahí el poeta, que hay que mantener, hay que defender la alegría pese a todo lo que pasa, ¿no? Que es tan complejo y que a veces nos tira para abajo porque es demasiado complicado igual aceptar de que la existencia de esta humanidad llega a las situaciones que estamos hoy día. Particularmente yo estoy pensando en que desde el 13 de noviembre que se mantiene la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de la CAM, incluidos los del CCP de Biobío en Concepción, Ernesto Yaitul, Esteban Enríquez, Ricardo Delgado Reinao y Nicolás Alcamán. También se suma Héctor Yaitul, ¿cierto? Pelentaro Yaitul, Daniel Canío, Luis Menares, Carlos Mardones, Jorge Caniupil, y desde el 13 de diciembre, José Lianqueo, Roberto Garling, Bastián Yaitul, Oscar Cañupán y Axel Campos. Esta es una huelga de hambre que ya lleva casi dos meses, ya desde noviembre hasta ahora. Importantísimo entonces ahí ir a los medios que son compañeros, como Radio Curruf, como Resumen, como Working Curruf, entre otros, para tener las noticias desde donde corresponden. Inclusive también en los Facebook, hay Facebook de cada uno de los Love también, y ahí usted puede tener información a propósito de lo que está ocurriendo no solo con la huelga de hambre, sino que los procesos de recuperación territorial, autonomía y otras propuestas de identidad, de nación mapuche, de pueblo, de territorio. Hoy día, Aire Puro, bueno, traemos hartas cositas, ¿no, compañero? Hartas entrevistas, es que están pasando muchas cosas a propósito del diagnóstico que mencionabas tú de la catástrofe social y ambiental que hay, o de biodiversidad, en fin, son distintas las temáticas o las áreas o las dimensiones de la catástrofe o de lo mal que va este modelo de desarrollo, que surgen un montón de alternativas, pues, desde la resistencia hasta las generaciones o las construcciones colectivas de modos de interactuar distinto con el entorno, con la naturaleza, de una manera más íntegra. Y dentro de las personas que vamos a estar entrevistando, vamos a entrevistar a Brote de Cactus. Ustedes pueden seguir en Instagram o ir a la página brotedecactus.cl y dar cuenta un poco del trabajo que hacen, que es un colectivo dedicado al arte, las comunicaciones y el medio ambiente. Nos interesa entrecruzar estas disciplinas desde una mirada ecofeminista con proyectos que visibilicen comunidades afectadas por el extractivismo en búsqueda de nuevas perspectivas. Vamos a estar conversando con alguna de las compañeras que son parte de Brote de Cactus. ¿Qué más vamos a tener en el final? Lo que ocurrió también fue que la Corte Suprema de Justicia falló a favor del municipio de Putaendo, ratificando su legítima, su legitimación para reclamar ante la resolución ambiental que aprobó el proyecto de sondajes mineros Vizcachita Holding. En ese sentido, queremos consultarle a las comunidades organizadas históricas de ahí de Putaendo cuál es la mirada, qué es lo que se espera. El municipio siempre ha estado presente. Esta es una entrevista que nos quedó de la semana pasada, pero ahí pidiéndole todas las disculpas a los compañeros, ¿cierto? Esta vez sí vamos a conversar ahí con uno de los compas que es parte de las organizaciones históricas de ahí de Putaendo. Un lugar sin mineras, un lugar que todavía mantiene, pese a la cercanía que tiene con la región, región metropolitana, con Santiago, con esta cordillera tan intervenida por la gran minería, se mantiene ahí en un territorio prístino aún. Así que vamos a consultarles cuál es la mirada que tienen al respecto de este fallo. ¿Tenemos más cosas? Sí, usted tiene toda la información. Sí, es que, bueno, hoy día también, a propósito de cómo seguimos organizándonos en los distintos territorios, vamos a tener, claro, Brotes de Cactus, Vizcachita Holding aquí en Putaendo, y también desde Chiloé le vamos a preguntar a una compañera que sabe desde la biología, desde la biodiversidad, vamos a preguntarle cuál es la situación que hay con la ley de protección, ¿cierto?, de distintas áreas en las cuales el pompón quedó fuera. ¿Qué es el pompón? Es parte de las turberas que se desarrollan principalmente al sur de Chile, en climas fríos, son un buen clima para que se desarrollen, así que ahí le vamos a preguntar más detalle a la compañera, a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque son muy hábiles desde el Congreso para decirte, oye, vamos a hacer tal ley que pueda asegurar la protección medioambiental o de las comunidades. Sin embargo, siempre de la forma de escribir leguleya, dejan fuera lo que pretendían o lo que el titular dice que se va a proteger. Así que por ahí. Sí, y también, si nos alcanza el tiempo, aunque vamos a hacer todo lo posible por eso, vamos a tener un contacto en directo con el Walung Festival Salud y Territorio que se está realizando en la Casa Ortiga. Esto es en el sector de Yoyeo, así que vamos a estar ahí compartiendo para saber lo que está pasando y para invitarles sábado 6 de enero en la Casa Ortiga y el domingo 7 de enero en la Ruca de Yoyeo, allá en el litoral central. Habrá temazcal, meditación, consulta de tarot, arte, huerto para niñeces, alimentación saludable, acupuntura, masaje tuina, etcétera. Así que están pasando también estas cosas que tienen otra manera de visualizar también el tema, por ejemplo, de la salud, de las relaciones, etcétera. Eso vamos a tener, va a estar cargadito. Y algunas noticias traje. Ay, están pasando tantas cosas, hermano, que full. Sí, po. Oye, me ha costado bajar la canción que queríamos escuchar, po. Ah, la podemos lanzar después, po. Sí, la vamos a lanzar después. Para no hacer la introducción, claro, antes, para que se entienda la canción un poco, claro, y no se malentienda. Claro, claro. Pero así que eso vamos a tener, en el mejor de los casos, 4 entrevistas, vamos a estar dando noticias y vamos a estar también recordando con cuñas formativas e informativas lo que significa el extractivismo y todas las consecuencias que tiene este modelo de desarrollo, no necesariamente para la humanidad, que nos estamos comportando como una plaga, sino que más bien para la biodiversidad. Recordemos que estamos en la sexta era de extinción masiva y esta era es por causas humanas. Nos vamos a ir entonces con una cancioncita que es bastante piolita, así que está bueno, Colelo, Identidad Mapuche. Esta canción se llama Suspiro Humano. Estás escuchando Aire Puro. Abraza el mar, Llévame a humanidad. Suelto en ti, quiero brillar. Luna dentro, danzar, danzar. Humo el color, una noche traerá. Más desquicio y armonía, una señal al final. Inocentes universos divagan en mujeres y hombres que en el mapu brotarán. Inocentes universos colgados de la mano del humano, en el mapu brotarán al final, al final, al final, al final. Devoran las cumbres borrascosas, besar no amar. Beben las copas de eternidad que anidan en su pelo, besar no amar. Reflejos de tiempos, cuifiqueche traerá. Más desquicio y armonía, una señal al final. Inocentes universos divagan en mujeres y hombres que en el mapu brotarán. Inocentes universos colgados de la mano del humano, en el mapu brotarán al final, al final, al final, al final de mi tiempo.

Nosotras nos situamos ahora en Santiago y comenzamos a investigar en la localidad de Tiltil hace unos 3-4 años, porque interesadas por el conflicto medioambiental que se está desarrollando, comenzamos a hacer una investigación documental. Y fuimos conociendo personas, historias, y cada vez nos fuimos involucrando más con lo que estaba sucediendo. Y también como los procesos de hacer un documental o una investigación son tan largos, conociendo a estas mismas personas, surgió la necesidad de hacer algo un poco más inmediato, de visibilización del conflicto, y por eso postulamos a un fondo el año pasado, como para poder hacer una plataforma que reúna la mayor cantidad de información posible con respecto al conflicto medioambiental en general en Tiltil y específicamente el caso de Ciclo, que creemos que del lado contrario de los que están movilizando el proyecto a favor hay un montón de visibilidad y pantalla y todo esto, y de pronto desde Santiago también cuesta informarse con respecto a lo que está pasando. Y entonces también nos interesa este vínculo de Tiltil con Santiago porque somos comunidades muy próximas y no puede ser un poco que esté tan desconectado la situación de lo que está pasando, ¿no? Entonces, un poco nuestra invitación, ahora comenzamos abriendo la plataforma, tratando de visibilizar el proyecto, pero nos gustaría poder recibir también información de otras personas que nos envíen y que nosotros podamos nutrir esta plataforma como para que esté con información contundente por si alguien quiere saber lo que está pasando. Oye, Majo, y un resumen del conflicto que ustedes están ayudando a visibilizar en esta desigual batalla comunicativa que planteas tú por sobre quiénes están a favor de este proyecto y quiénes están en contra. ¿Cuál sería, en resumen, el conflicto socioambiental y los actores que se ven en este? O sea, yo creo que a corto plazo el proyecto Sigri, de la empresa Ciclo, quiere instalar otro vertedero en Tiltil, que ya está denominada zona sacrificio y está súper saturada de contaminación. Y entonces, a corto plazo es tratar de detener este nuevo proyecto de vertedero de residuos tóxicos. Y a largo plazo, un poco poner en debate esto de que Tiltil sea una zona donde se pueden instalar todo tipo de empresas peligrosas y contaminantes para la vida de esos habitantes y que esto esté aceptado por el plan regulador. En el fondo, el plan regulador establece que Tiltil es la única zona de la región metropolitana donde se pueden establecer todas estas empresas. Entonces, en el fondo, detenerlas es muy difícil porque las condiciones o las normativas son muy bajas. Entonces, en estricto rigor, todo favorece a que se sigan instalando nuevas empresas, que es lo que está sucediendo. Están poniendo ahora un campo de paneles fotovoltaicos. En el fondo, Ciclo es una cosa, pero si, incluso si Ciclo se rechazara, podría aparecer otro y otro. Y en el fondo, ¿cuál es el límite de saturación y contaminación de un mismo lugar, no? Uh-huh. Oye, ¿y eso significa que la gran, como viéndolo desde un área más como guerrerística, la gran batalla es el plan regulador entonces y un poco lo que pasa acá en esta región con Quintero Puchuncaví, que es una de las zonas de sacrificio en el que las comunidades se ven afectadas completamente para el beneficio? Acá, mientras tú comentabas ahí, me acordé del tema de la justicia ambiental. Así, ¿cómo en este caso la comuna de Tiltil es tratada ambientalmente de la manera más injusta? Lo que genera estas consecuencias que se están dando, que como tú decías ahí, este vertedero de residuos tóxico es una de las tantas industrias que deben estar en fila porque el plan regulador metropolitano y de la comuna están permitiendo esto. Entonces, mi consulta es, estoy como Paulsen para hacer las consultas, así como mi consulta es la pelea a dónde se tiene que dar, no es solo contra este contra este vertedero, sino que también es en otras partes. ¿Y cómo la comunidad se organiza para ello? Bueno, nosotros hemos visto que hay varias agrupaciones súper activas en Tiltil, varias lideradas por mujeres también, como suele ocurrir, y creemos que hay harta voluntad y hay hartas iniciativas y líderes y lideresas que están un poco apelando por este cambio. Y yo creo que, claro, la meta sería visibilizar esto en la región metropolitana para que Tiltil pudiera tener un plan regulador comunal y no un plan regulador metropolitano, porque claro que Santiago se come todos sus alrededores y como que no hay cómo batallar contra eso. Entonces es súper complejo porque el antagonista es demasiado grande. Entonces es muy fácil que todo lo que está alrededor quede como el patio trasero donde se tira toda la basura y en el fondo nadie va a querer tampoco hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces hay como un poco oídos sordos a lo que está pasando. Y hace unos años, cuando se paró la carretera, fue la primera vez que un poco se visibiliza esto en los medios, pero después con la ley antibarricada ya no se puede hacer tampoco manifestaciones de este tipo. Entonces también es súper complejo cómo uno visibiliza algo que está ocurriendo y está ocurriendo todo el tiempo, y esta frustración también de que siguen y siguen instalando cosas y nadie hace nada. Entonces un poco eso, creo que nosotros somos, claro que intentamos desde lo que nosotras hacemos, es como un granito de arena a lo que podría ser un cambio. Uno no espera, o sea, uno no puede prometer así que va a lograrlo, pero sí creemos que esto de la colectividad, de reunirse, agruparse, visibilizar, mostrar el contenido, puede ser como un granito de arena que contribuya a la causa. Uh-huh. Oiga, estimada Majo, y un poco el trabajo que hacen ustedes, explicar el nombre, ¿por qué se llaman así? ¿Debe tener alguna reflexión o sentipensante al respecto? Y un poco, ¿cuáles son los otros trabajos que se hacen o están enfocados particularmente en este conflicto de Tiltil a propósito del documental que estaban planteando? Hace unos años realizamos un documental sobre el conflicto del agua en la quinta región, y que se llama Siluetas de Agua. Que también está planteado desde la mirada ecofeminista. Son casos de mujeres que habitan como entre Quintero y Puchuncaví. Y luego de eso, entre otras cosas que hacemos, empezamos a centrarnos en la localidad de Tiltil para hablar un poco de esto también, los conflictos del agua y la contaminación. Y Brote de Cactus, yo creo que nace como desde una mirada, no desde el pesimismo, o sea, tampoco como una inocencia de que lo que ocurre es algo que se puede cambiar del todo y tener un futuro ideal, pero sí nos interesa hablar como más desde el lado humano, de aquellos que habitan estos territorios, de cómo hay una resiliencia, un amor por el territorio, incluso en contextos muy adversos, y claro, y como al final todas las historias que ocurren, que es como la mayor manera de encontrarle valor a estos territorios y decir, no, estos territorios no se pueden destruir porque hay gente que habita ahí y hay gente que tiene toda una historia ahí y que reside. Entonces eso también nos parece desde nuestro lado lo interesante, que en Tiltil hemos encontrado un montón de historias muy interesantes, personas como muy valiosas, muchas tradiciones también en la localidad. Entonces, un poco cuestionarse cuando uno habla de zona de sacrificio, ¿qué es lo que se sacrifica? Se sacrifican las personas, se sacrifica la tierra, se sacrifican un montón de cosas. Y pensamos que visibilizar eso también, como el lado humano, es como la manera que nosotras encontramos de poner en valor estos territorios. Sí, pues, o sea, pensaba lo hermoso que es y me evocaba el concepto de memoria, como que ayudan a construir también una memoria audiovisual en este caso, con estos relatos como de los nadie de Galeano, así como, como tú dijiste, se pone una industria por sobre un territorio y la gente que vive ahí se tiene que mover nomás, o sea, o se mueve o se adapta, y la adaptación lo que conlleva es muerte, porque tampoco hay una inversión especial en temas de salud. Por ejemplo, siempre como lo he mencionado, en Antofagasta están los índices más altos de muerte de cáncer por claramente temas de contaminación, y no se desarrolla un hospital oncológico especializado, particularmente, no sé, en infancia, o en Quintero Puchuncaví, o ahora en Tiltil, como lo mencionas tú, con todas las consecuencias en la salud que debe existir de la gente. Pero me parece súper bonito el trabajo que hacen a través de lo audiovisual, narrando estas historias, como tú dijiste, que se invisibilizan y que son elementos de cultura, elementos de tradición, elementos que por generaciones se vienen dando ciertos oficios, me imagino yo, que han ido descubriendo al respecto como parte de los elementos más importantes. Siluetas de Agua, ¿está en alguna plataforma para que la gente pueda ver este trabajo hecho por usted? Y la otra consulta es, ¿cómo Violeta y Majo se llegan a vincular con el tema del medio ambiente? O sea, cuando uno ve las encuestas, en fin, todo tiene que ver con seguridad, con economía, con pensiones, con salud, y el tema de medio ambiente siempre está al fondo. ¿Cómo se motivaron ustedes para articular el arte y la comunicación con el tema de medio ambiente? ¿Hay historia familiar atrás, etcétera? Buena pregunta. En realidad creo que ha sido algo bien intuitivo. Yo, en lo personal, por ejemplo, iba mucho a Tiltil, a la comuna, porque tengo muchos conocidos ahí, y un poco... recurría mucho a ese espacio y empecé a interesarme por el tren que pasaba. Nuestra primera idea era seguir el recorrido del tren Santiago-Tiltil, que hace 30 y tantos años llevaba a los pasajeros a trabajar a Santiago, y que luego ese tren se transforma y lleva la basura al vertedero. Entonces, como esa ida a Santiago a buscar oportunidades se transformó en... como en una respuesta de que Santiago le empezó a tirar toda la basura a Tiltil. Que ya la basura no llega por los trenes, pero hace unos años llegaba toda por los vagones, y empezamos a grabar el tren, en realidad. Entonces no había una gran ambición, fue todo un interés así bien genuino de mirar este territorio, y mientras más íbamos, más nos encontrábamos cosas que nos asombraban mucho. Hay un montón de industrias o empresas que, o mineras incluso, que han estado en Tiltil en el pasado y han dejado todo botado a su paso. Entonces hay un montón de ruinas también y cosas que visualmente son... bien impactantes, que hablan por sí solas. Hay una ladrillera que dentro de los cerros uno puede encontrar miles y miles de ladrillos tirados. Como que surge una pregunta de cómo es posible, ¿no? ¿Cómo nadie regula estas aberraciones un poco contra las personas y los territorios? Y también ver el conflicto que se genera, porque al final esta falta de oportunidades que tú decías, como esta pobreza que se genera, también crea mucha división, de que la gente termina trabajando para estas mismas empresas. Entonces, que al final tiene este círculo vicioso de que la única manera de existir es trabajar para las mismas empresas que contaminan. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo? Que genera también mucho conflicto entre los mismos vecinos y vecinas. Entonces, un poco eso fue guiando el interés y las personas que conocimos, y ahí esa necesidad que uno tiene de repente de hablar de lo que uno ve, y a través de las imágenes también. Y eso te podría decir, creo. Siluetas de Agua está en Vimeo, o en YouTube, lo pueden googlear, y es un mediometraje, 30 minutos. Y esperamos prontamente poder exhibirlo en Tiltil. Nos encantaría generar un diálogo igual a través de la película. Eso creo. Súper. Oye, te aviso desde ya que si está en YouTube lo vamos a subir al blog de Aire Puro, porque no solo subimos los espacios, sino que también documentales o piezas audiovisuales que se hacen pensando en medio ambiente, en naturaleza, en buen vivir. Así que al aire te pedimos el permiso ahí como para colocarlo, pero si está en YouTube o en Vimeo, yo me imagino que les interesará que se multipliquen los espacios de difusión. Estimada Majo, palabras que le queden en el tintero, algún mensaje que quieras destacar, alguna dimensión de brotes de cactus que no te mencioné pero que tú quisieras destacarlo, y también recordar las redes sociales, la página web, para que la gente pueda consultarles y pueda vincularse con ustedes. Nada, o sea, solo invitarlos a que nos sigan, a que conozcan el proyecto, a que nos den comentarios, a que nos envíen material, y nosotras felices también de reunirnos, subir otros testimonios, que sea una plataforma colectiva. Nosotros no nos interesa imponer especialmente nuestro punto de vista, más que es de defensa del territorio y que está en contra un poco del extractivismo ilimitado, pero nos encantaría poder llegar a más personas y nosotros ser un medio que aporte a esta visibilización. Así que eso, invitar a que sigan, tenemos un Instagram que se llama Brote de Cactus y ahí hay harta información, y también tenemos una página donde se pueden ver nuestros trabajos anteriores, quiénes somos, un poco cuál es nuestra visión. Excelente, Majo. Oiga, un abrazo tremendo, que tenga un muy buen año 2024 usted de manera individual y colectiva, y seguimos en contacto para difundir cuando ustedes quieran difundir algún trabajo, alguna emisión que quieran hacer, o lo que necesiten, cuenten con el aire puro aquí de la Radio Placeres, de la Radio Lafkenche y las distintas radios que nos retransmiten. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes también, felicitaciones por lo que hacen y muchas gracias por invitarnos aquí a estar al aire. Ya, pues, un abrazo, que esté bien. Chau, chau. Chau, chau. Eso. Entonces, nos vamos a ir ahora con una cancioncita. A propósito de que ya van, creo que 56, si no casi por ahí, días de huelga de hambre de presos políticos mapuches. Vamos a ir a escuchar esta canción de Huachequeche y Dragón con Guayquil y Cahuéscar. Esta canción se llama Mapungufingue. ¿Ya? Para que la escuche, esto es Aire Puro. Ya volvemos, hay más entrevistas. Don't can me now I'm go language fi get any que yo al tap tap me king if you can remember one to the eye you to for an al to one mapu meo tipo curando un que no jam caeneo chico rufli cui fiul canto tepeneo rumene one to the tiny que meo Mo el funku pali cui fina guen cui fira ki duam Inchinta zun guaten fai muta ye gueno al Inchindo un que in il top film apu mugen meo Fai muta fai ni ngurru me ya mine kene Sakin gele taen ke gun sakin ye gen ni mapu chengen Taen tu culpa y el inchinta in we chapi yen Pupilio cuño tu mal que in we saque tu mumeo La buen mule buen tu le kume la buen el ueneo Mayun kle ke in tu fa chiki mun meo Mapu dunguna lunga kaita in pil yuna guan tu alma Pu dungun meo Chica chemu famo chi duar tu el cui fi que chen ni tu mona tu tu el chica papa y fucha que chacha y que mani ma puro mo vineta in ne tam al tu tu ne compi que in le we qui ne te pepe ta mi più che ma puro mo vineta in ne tam al tu tu ne compi que in le we qui ne te pepe ta mi più che Like a luck, I see that go with got your back as good luck. You start as go with got your key off the night. You start call and not your tack wall of your night. Sungule in the ink, you mong ele, I na fly a guy. No trunk le, I ma punine, when meo. Com rume, kumel kale, I ma yum kule gain. Ta inku if you get chay and meo, kimu kane, when meo. Ta in you ken, you sungun, kimu wine, in kawain. Fula, rume, a yuk le, ta nip you ke. Ta in way tang, e a lo tato fa. Kume sung. Maricón Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, como le adelantábamos, tenemos nuestro contacto con Putaendo porque van pasando distintas cosas, casi siempre en términos de la legalidad o en las instancias de la justicia, particularmente de la Corte Suprema, hay avance, hay retroceso, pero particularmente ahora, hace muy poquitos días atrás, la tercera sala de la Corte Suprema dicta un fallo en que se dispone que puede el municipio tiene derecho a presentar reclamaciones a la resolución de calificación ambiental, la RCA, que aprobó el proyecto de sondajes mineros de la canadiense Andes Cooper. Para eso estamos ahora al teléfono con nuestro compañero del Centro Cultural, Amaro, y parte de la Coordinadora de Defensa del Río y la Cordillera de IDE Putaendo, nuestro compañero Carlos Pizarro. Primero que todo, compañero, ¿cómo está usted? Yo muy bien. Hoy día aquí hace un tiempo muy, muy bonito, poco caluroso, mucho sol. Sí, son los tiempos, ¿no? Bueno, ustedes para el interior ahí han resistido esa situación climática hace tiempo atrás. Sí, estamos acostumbrados ya. Mm. Este país, yo soy de origen de más afuera. Yo no soy originario de aquí. Uh-huh. Vivo hace 46 años nomás, aquí en Putaendo. Uh-huh. Yo soy enfermero jubilado. Estudié en Valparaíso, cuando era Universidad de Chile. Uh-huh. Me vine a trabajar acá. Trabajé 42 años y llevo 46 viviendo aquí. Por lo tanto, tengo una visión bien especial de lo que es la geografía. Siempre me gustó el cerro, hago harto deporte de montaña, bicicleta, me conozco Putaendo y afortunadamente conozco hasta la frontera, conozco el río completo. Claro, claro. Hermoso, un hermoso lugar además. Invitamos a la gente ahí inmediatamente a visitar cuando pueda, respetuosamente. Para la gente que no está al día aún, ¿cierto? Andes Cooper, Vizcachita Holding, el territorio del río Putaendo. Cuéntales un poco la historia, un resumen, ¿no?, de lo que ha sido la historia al respecto de este proyecto y esta defensa territorial que llevan ustedes a cabo. Bueno, el proyecto de la mina, digamos, de la gran mina al interior del Valle de Putaendo es muy, muy antiguo. Hubo proyectos anteriores. No es solo el de Vizcachitas el proyecto de instalación de mineras grandes acá al interior, pero son muy antiguos. Ahora, sin embargo, con las características de sondajes y eso, la organización detectó que se estaban haciendo. Primero hicieron 79 sondajes por allá por el año 2015 y ahí se conoció, digamos, la instalación de la empresa que está haciendo los sondajes. Ellos no están en etapa de explotación del yacimiento. Están haciendo, digamos, la tarea de prospección. Por lo tanto, lo que hay es que están en estudio. Primero hicieron 70 sondajes sin permiso. Uh-huh. Eso se detectó, la comunidad se organizó ya el año 2015 y hay todo un movimiento al respecto. Uh-huh. Se han ido consiguiendo cosas, denuncias primero en términos que no correspondía a estos sondajes. Se destruye un espacio de río, que es un río muy especial. Este es un río que tiene una pendiente impresionante, mucho más que otros ríos de Chile. El valle es muy angosto, hay un sector del cajón del río que no debe tener más de 100 metros de ancho y una profundidad impresionante. Y la minera Vizcachita pretende instalarse y ha estado haciendo los sondajes en un sector que el río no tiene un ancho, el cajón del río no tiene un ancho de más de, no sé, entre un kilómetro, 500 metros, no más, de una profundidad impresionante. Y eso genera una situación de destrucción del propio lecho del río. No es que estén en el cerro haciendo estas cosas, sino que es en el cerro por donde pasa el río. Claro. Sí, totalmente. De hecho, una aberración por donde se mire, pero ahí siempre hay intenciones desde estas grandes empresas de anteponer sus utilidades y la idea de que se va a generar trabajo en las comunidades para por sobre el bienestar tanto de las mismas comunidades, de la biodiversidad, incluyendo el ecosistema río. En este sentido, como ustedes fueron organizándose y luchando, llega un momento que, bueno, hemos entrevistado varias veces al territorio de Putaendo, llega un momento en que se presenta esta RCA y ese RCA fue favorable. ¿Podrías contarle un poco a la gente de qué manera entonces se va construyendo desde la municipalidad, que ha sido bien activa, cómo se construye un reclamo ante la Corte Suprema, por favor, para que comprendamos también de qué manera nos podemos organizar desde las distintas instancias, no solo lo comunitario territorial, sino que también cuando hay municipalidades como la de Putaendo que se involucró, también es parte importante de los procesos? Claro, mira, hay primero 79 sondajes en el 2015 y ya la comunidad se organizó. A pesar de eso, esta minera después pidió autorización para realizar 350 sondajes, no solo los 70 y algo primero. Y ahí hubo una aprobación inicial de la RCA y que la comunidad fue tratando de contraponer recursos. De hecho, se pusieron recursos, pero el tema está en que se dio una situación muy extraña y que a pesar de que se comprobó aguas abajo de la prospección, que es en el sector, un sector que se llama Las Tejas, ahí está el embalse Seacrillas, y se consiguieron estudios del agua del embalse y se demostró, se encontraron altos niveles de metales pesados, de situaciones que son, digamos, anormales. A pesar de eso, el tema ambiental, aprobaron la RCA y les dieron la posibilidad de, entre comillas, repararlo hecho. Eso es imposible, porque cuando tú generas una situación de contaminación, ya la generaste. No sé si a alguien le cabe en la cabeza que los metales que estaban en el agua, alguien los podría sacar. No corresponde que sigan haciendo sondaje. Hubo presentaciones de los movimientos, que son varios. O sea, yo te hablaba de una coordinadora por la defensa del río de la Cordillera. Somos muchos que en algunos momentos hemos estado, pues, qué sé yo, por la pandemia y por diferentes situaciones, hemos estado un poco desunidos, pero actualmente estamos en un pie diferente. Hemos tenido actividades en que nos hemos juntado. Se celebró hace muy poquito, en diciembre, no sé si sabes que el 11 de diciembre era el Día Internacional de los Glaciares. Uh-huh. Nosotros acá se adelantó y las organizaciones hicieron un festival por la defensa del río y los glaciares. Y hubo actividades todos los días, actividades de todo tipo, actividades científicas. Tenemos la presencia de gente de la universidad, de otros movimientos ambientales, de gente de toda la comunidad de acá, hemos ido haciendo diferentes cosas. Ahora, un hito súper importante para nosotros ahora es esta aprobación, la resolución que sacó la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en términos de que reconoció que la municipalidad tiene derecho, las municipalidades. Eso. Y este en particular tienen derecho y tienen entre sus funciones la defensa del medio ambiente. Claro. Cosa que el servicio de los que miden el impacto ambiental le negaba, hizo una presentación en que negaba el, la facultad de la municipalidad. Uh-huh. Ahora, la Corte Suprema reconoce que es función de la municipalidad. Por lo tanto, lo que ha estado haciendo la administración municipal está dentro de lo correcto y está dentro de sus funciones y de sus obligaciones. Uh-huh. Además, por lo tanto, eso a los movimientos de la comunidad nos parece sumamente importante. Oye, y para que vayamos como comprendiendo un poco lo qué es lo que se debe hacer, ahora la municipalidad que tiene este derecho, además que ustedes son removidos, entonces llevan un montón de estudio, de trabajo territorial, ¿cierto? Hay un trabajo detrás muy grande ahí en Putaendo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué es lo que tiene que hacer la municipalidad para poder avanzar en el propósito de defender el territorio y de que esta minera finalmente no se instale en ese territorio o en ningún otro, digamos, pero sobre todo por esta aberración que decíamos que es sobre el río? Bueno, es ir buscando todos los recursos. Hay estudios en este momento, la municipalidad, aparte de haber presentado tanto la municipalidad como los movimientos comunitarios, uh-huh. Se han hecho estudios que permiten demostrar que se está poniendo en riesgo una riqueza, biológica, sumamente importante. Hay especies únicas aquí en esta zona. Bueno, desde ya todos, no sé si ustedes conocen el tema del gato andino. Uh-huh. Es un felino precioso, es chiquito, pero es uno de los felinos que están en peligro de extinción, pero que está presente en la cordillera, lo que la minera no consideraba. Uh-huh. Entonces se han ido haciendo estudios. Hay, está el gato andino, está un tipo de camarón de agua de río que es un indicador de la pureza de las aguas. Y que eso no sería importante solo para nosotros, si el río Putaendo es afluente de la Aconcagua. Eso, sí. O sea, y usted, amigo, toma agua de la que pasa por acá por nosotros. Claro. Entonces la calidad del agua que toma toda la quinta región se pone en tela de juicio, digamos. Claro. Y vámonos. ¿Perdón? No es solo una cosa de nosotros. Sí. Lo que pasa... Es como, con la cosa del gallinero. Nosotros estamos en el paro más arriba. Si pasa algo malo con nosotros, pasa para allá, para abajo también. Pues. Claro, claro. Oye, y considerar también de que el agua que ocuparía la minera, tanto como derechos de agua como el agua de minero, es agua que va a sacar que afecte de igual manera, aunque esté más abajo, afecta igual a los glaciares que están más arriba. Entonces, hay una afectación en ese sentido, como tú decías, del agua potable que se toma arriba abajo por el Aconcagua. Hay una afectación también a las fuentes primarias de esta... Bueno, del agua. ¿Dónde se genera el agua? Claro, claro. El agua no se genera allá abajo. Claro, exactamente. El agua se genera acá arriba. Por acá empieza la historia. Mira, se ha avanzado mucho en datos técnicos. Aquí no había conciencia de que teníamos glaciares de roca. Uh-huh. Que teníamos los glaciares de roca son glaciares que están sepultados bajo capas importantes de roca y tierra, que están quietitos ahí desde la eternidad más o menos, y que uno no los ve, por lo tanto... hay que dejarlos tranquilitos porque los ríos, mira, nosotros hemos tenido años de sequía, tuvimos 13 años de sequía, uno va para arriba, para la cordillera y tú ves todo seco, salvo algunas aguadas, algunos lugares por donde emana el agua, y esos son depósitos subterráneos que son alterados, se rompen con los sondajes. Los sondajes no son hoyitos de unos cuantos metros. Se supone que en el lugar donde está proyectado el yacimiento, que es de la explotación de Vizcachita, los sondajes son de 700 metros de profundidad, a una altura más o menos de 2.200, 2.500 metros. ¿Te imaginas la profundidad a nivel del río eso? Ahora, hay toda conocimiento de antiguo de nuestros antepasados y de la gente de acá de la zona, que cuando tú tenías una vertiente y perforas el suelo, esa vertiente se pierde. Claro. Porque lo que pasa es que rompe una superficie impermeable que es la que la hacía aflorar. Bueno, eso no están haciendo con los 350, al final 420 sondajes. Han escuchado la voz de nuestro compañero Carlos Pizarro, quien es parte de Amaro Centro Cultural y de la Coordinadora por la Defensa del Río y la Cordillera. Compañero, le dejamos micrófono abierto para que, en primer lugar, nos diga, por favor, algunas redes cibernéticas a las cuales poder seguirles y que la gente siga como la información del origen primario. Y palabras finales de algo que se le haya quedado fuera, algún llamado, ¿cierto?, para que sigamos organizándonos en todos los territorios para defenderlos todos los territorios. Bueno, la municipalidad tiene una página web y Facebook. Las organizaciones de Putaendo todas tenemos, somos varios y todos tenemos, está la nuestra que Amaro, está Vecino de Movimiento, hay diferentes, perdón, se me puede olvidar alguna, pero no estamos acostumbrados al tema de la radio. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Uh-huh. Necesitamos fuerza. Por ahí, una cosa que uno tendría que pensar es qué posibilidades de ganar esta lucha. Bueno, nosotros tenemos el ejemplo de la gente que al final paró Pascualama. Uh-huh. Pascualama estaba en un nivel mucho más adelantado. Estaban en etapa ya de extracción y sin embargo se tuvieron que ir para su casa. A pesar de todos los regalos y cosas, yo conocí en Huasco, ellos regalaron de todo. Mira, Vizcachita en este momento está tratando de ayudar a la comunidad. No sé si a mí me pueden regalar algo si después me van a quitar el agua, pero igual tienen unos fondos concursables, apoyan a un grupo de mujeres emprendedoras, qué sé yo, les dan unas luquitas que desgraciadamente son re importantes para la gente, pero queremos que gente de afuera que nos ayude. Solo los de Putaendo no vamos a ganar esta historia. Y ojo, este es un problema para toda la quinta región. Claro. Somos el palo del gallinero más alto. Cuidado con los de abajo. Excelente, pues, Carlos. Muchas gracias por esta entrevista. Le agradecemos a ustedes por tantos años de organización y lucha que llevan ahí arriba y esperamos poder visitarle pronto porque hace rato que no vamos. Yo creo que hay nombres que uno no puede dejar de hacer notar. Nosotros tenemos un compañero que hace muchos años empezó esta historia y que ahora está fallecido, el Toto Pérez. Uh-huh. Aguante la memoria entonces del Toto Pérez. Sí, señor. Eso. Y otros tantos más que han quedado en el camino. Sí, un montón de organizaciones ahí arriba. Estamos todos juntos. Eso, agradecido, que estés muy bien. Chau, chau. Chau, gracias. Gracias. Ahí teníamos entonces nuestra entrevista. Solo para nombrar, compañeros, hay que seguir a veces los otros diarios. Y cáchate que el 28 de diciembre del 2023... se publica en diario de la región de Coquimbo que Comisión Chilena del Cobre incluye a Domingo en carpeta de proyectos mineros para este 2024. ¿Por qué hago este vínculo? Porque está ocurriendo, digamos. Vuelven y vuelven y vuelven. Entonces lo que va a ganar prontamente Putaendo siempre hay que tenerlo ahí presente de que estos tipos siempre van a querer engancharse de nuevo. Parte de la... de las características de los conflictos socioambientales de todos los territorios, y no nos referimos solo acá en Chile, sino que a Latinoamérica, al sudeste asiático, en fin, a distintos territorios, el sur global, fundamentalmente. Hay dos elementos, que hay varios, pero hay dos elementos que siempre están a la base. Uno es que el agua es uno de los elementos estratégicos, recurso humano, bien común, como le quieran llamar, que está en disputa siempre. La relevancia del agua para la vida, para la minería, para la desalinizadora, en fin, para todo es fundamental, imagínense, para los bosques, etcétera. Y lo segundo es que cuando se gana algún conflicto socioambiental, no se gana para siempre. Es latente, porque el recurso sigue estando ahí. No sé, por el Parque Yasuní en Ecuador ganaron, hubo un referéndum, Ecuador habló, quieren resguardar, pero el petróleo sigue ahí y van a ir por eso. Con Dominga pasa eso, con una serie de iniciativas, y por eso la comunidad e idealmente las autoridades locales siempre tienen que estar súper alerta y siempre tienen que estar súper pendientes de todo lo que está pasando al respecto, porque los conflictos socioambientales no se terminan nunca hasta que destruyen completamente el entorno, la biodiversidad o los ecosistemas. Así que con más razón ahí un aplauso, un saludo y todas las energías y fuerza para quienes defienden los distintos territorios, que como decía la Majo, particularmente son las mujeres las que cumplen un rol fundamental. Nos vamos a escuchar entonces ahora a Ñan Cupel con la canción Cuifi Kenewen. Esto es Aire Puro en tu oreja. El héroe que nunca murió. Somos uno de los lofts que está en lucha, que hemos llevado procesos de recuperaciones territoriales. Mi nombre es Fidel Chonamil Nahuel, soy machi del loft Rofue y ustedes están escuchando Aire Puro. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Vamos a ir al aire, puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro con otra entrevista más. Es un placer siempre llamar a nuestras compañeras y compañeros de Chilwe. Ahí el territorio, el gran territorio de allá, que archipiélago, tan lindo con su parte también continental, tanta defensa que se tiene que hacer. Y particularmente en estos días se han sabido cuestiones que desde los gobiernos ecologistas y todas estas situaciones que nos plantearon, más que protección de los ecosistemas, se está dando los mismos caminos de siempre. La destrucción, y particularmente del pompón y las turberas. Entonces estamos aquí al teléfono con nuestra compañera Vanessa, a quien le damos un afectuoso saludo. ¿Cómo estás, compañera? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oiga, le pido ahí de que usted por favor le presente la organización y las organizaciones que han estado atentas a este proceso, particularmente del pompón. Sí, bueno, mi nombre es Vanessa Durán, yo estoy participando de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, que es una agrupación de mujeres de distintos lugares del archipiélago de Chiloé. En donde están personas, ya sea de las islas del mar interior, de comunidades indígenas, del área de las ciencias, del área de la educación. Y desde este espacio de asamblea es que tenemos una visión en torno también a cómo tratar, en este caso, las distintas formas de vida y los espacios de los cuales dependemos, y sobre todo, en este caso, para el elemento agua, que, como decían igual anteriormente, es un elemento común, y que justamente hay muchas mujeres que estamos vinculadas a los espacios de protección de este elemento. Oye, sí, un saludo muy afectuoso a todas las cabras ahí de la asamblea, bacán. Uh-huh. Siempre nos han recibido de una manera maravillosa. Siempre se echa de menos ir para allá, para Chiloé. Oiga, sí, compa. No, siempre un buen lugar para visitar. Sí, total, siempre. Y defenderlo, po. Oiga, compa, bueno. Hace poquito atrás, a propósito de la Ley de Protección de Turberas, la Comisión Mixta despacha modificaciones que incluyen la explotación del pompón. En ese sentido, siempre desde la legalidad se proponen como soluciones a los problemas, ¿no? Sin embargo, siempre nos encontramos con otro criterio, que es el nuestro, digamos, que es el que nos convoca hoy día, que podría tener una mirada distinta. En ese sentido, primero, para la gente que está escuchando, digámosles qué es el pompón, qué son las turberas, cuál es su relevancia ecológica, y ahí vamos avanzando en cuanto a la legalidad y cómo lo podemos mirar desde ese punto de vista. Ya, perfecto. Bueno, los espacios de pomponales y turberas son espacios naturales, en este caso donde predominan ciertas formas de vida. Por ejemplo, el bosque es un ecosistema en donde predominan los árboles. En este caso, las turberas y pomponales son ecosistemas en donde va a predominar el musgo, ya que son estas especies vegetales muy pequeñitas y que se caracterizan por absorber mucha agua. ¿Ya? Tanto turberas como pomponales son un tipo de humedal. La definición de humedal son sitios que se anegan o se inundan de manera intermitente. Es decir, nosotros si caminamos sobre un pomponal o una turbera, que es donde están todos estos musgos pequeñitos, hay pocos árboles, vamos a caminar sobre un espacio que tiene agua. ¿Ya? Nosotros nos vamos a mojar los pies y vamos a caminar por estos espacios. Mm. Entonces, el pompón es el nombre que recibe un musgo que predomina en los pomponales o en algunos tipos de turbera, y que es el musgo Sphagnum magellanicum, que es el que se menciona harto en este caso debido a la tramitación de una ley que se ha dado hartas volteretas, gente que buscaba prohibir su extracción y luego se la favorecía. Y ahí. Estos ecosistemas están altamente presentes en el archipiélago de Chiloé. Si bien son escasos a nivel mundial, son escasos porque representan dentro del 3 al 5% de la cobertura del planeta, son muy relevantes porque absorben más de 2 a 3 veces el dióxido de carbono que absorben, por ejemplo, los bosques. Claro. O sea, si bien son poco frecuentes de observar en el territorio, son muy relevantes en términos de, por ejemplo, cambio climático, y además por esta característica especial que tiene el musgo pompón, que es que retiene muchísima agua, ya cerca de 20 veces su peso en agua. Y eso significa que dependemos también de estos ecosistemas para que esa agua se retenga, penetre hacia las napas subterráneas y podamos guardar agua para, por ejemplo, el verano en donde escasean las lluvias en el archipiélago. Bueno, por eso desde su territorio le han nombrado los glaciares verdes. Así es, sí. Glaciares floridos, glaciares chilotes. Y lo que pasa es que, bueno, si bien los pomponales y turberas están presentes en otros territorios de Chile, como la Tierra del Fuego, acá no podemos dejar de ver que estamos en una condición particular, que es la insularidad. O sea, si bien el archipiélago es un territorio grande, cerca de 42 islas, es un archipiélago, ¿ya? O sea, no tenemos en este caso glaciares que nos abastecen de agua durante el verano por los deshielos, dependemos exclusivamente de la lluvia, y la lluvia tiene que almacenarse en el suelo de alguna forma. La lluvia no se almacena en suelos desnudos, en suelos que estén compactados y en el cemento. La lluvia se almacena en los bosques, que ya están degradados en el archipiélago, y se almacena en las turberas que están en la altura de la cordillera de Piuchén acá, que es la cordillera de la costa, y en otras zonas como los pomponales. Entonces, es una condición súper particular de la cual dependemos para abastecernos de agua. O sea, ahora estamos en enero y ya están negociando cuántos camiones aljibes van a venir a las distintas comunas para poder abastecer de agua a las comunidades. Sí, justamente eso le iba a preguntar, ¿cuál es la situación del agua? En todos sus sentidos, ¿no? ¿Qué es lo que han observado? ¿Ustedes han tenido una visión así como progresivamente en el tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están los esteros? ¿Cómo están los ríos? ¿Cómo está el agua potable, etcétera? Sí. Bueno, en el archipiélago, como mencionaba, como dependemos del agua lluvia, el agua lluvia, las precipitaciones han ido cambiando en el tiempo. En este caso, si bien uno ve durante el año la cantidad de agua que cae, quizás no varía mucho en el tiempo. Y lo que ha cambiado es las épocas durante el año en el cual se han concentrado. Antes, por ejemplo, acá no había momentos ni semanas en donde no lloviera. ¿Ya? Ahora venimos de cerca de 10 días sin lluvia. O sea, hoy en día lo que se ha visto es una estacionalidad de la lluvia que hace que la lluvia se concentre en el invierno, acumule, tenga su ciclo, pero luego en el verano pasamos tantos días sin lluvia que las napas se secan. Entonces, en el verano es en donde se ve que falta agua. Los esteros están mermando, las vertientes se están secando, hay lugares en donde las comunidades decían, no, esta vertiente nunca se seca, y ahora sí se seca. Entonces, estamos en una situación súper vulnerable ambientalmente, ecológicamente, y tanto las comunidades humanas como las comunidades no humanas, en este caso la naturaleza, se está viendo afectada. Oiga, compañera, y la Comisión Mixta del Congreso, dominada principalmente por la ultraderecha, ha determinado esta nueva ley, ¿cierto? Esta nueva perfección que le dicen ellos a la explotación, la protección de turberas, pero que implica también explotación. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Nos puedes contar ahí cuál es la situación? ¿Desde cuándo se vino generando esta situación? ¿Y qué es lo que ustedes le alertó también de lo que está ocurriendo desde el Congreso? Sí, Mira, esta ley empieza a trabajarse por ahí en el año 2018-2019, en donde lo que buscaba era regular la extracción del musgo pompón, que es en este caso la fracción vegetal de un musgo vivo que está sobre pomponales y turbera. He entendido que en estos espacios debajo de este musgo vivo se empieza a generar lo que se llama turba, que es musgo ya en descomposición y que es netamente puro carbono acumulado y retenido, lo cual nos favorece. Entonces, esta ley buscaba regular esta extracción de musgo porque en las últimas décadas se empezó a recolectar, que acá se llama cosecha o poda, ¿ya? El problema es que cómo se conoce esta relación de importancia del musgo pompón con la acumulación de agua, entonces ya regulémosla, es decir, permitamos que se saque con permiso bajo el supuesto de que el musgo se regenera y que yo saque 12 centímetros, no pasa nada porque después se va a regenerar. Eso es más o menos lo que buscaba. Y en ese entonces salió un decreto, que es el decreto supremo número 25, que buscaba también hacer planes de cosecha, de hacerlo durante ciertos tiempos y fiscalizados por SAC, que sabemos competencia fiscalizadora no tiene, claro. Capacidad de personal no tiene. El tema es que luego salieron unas indicaciones que buscaban prohibir esta cosecha porque efectivamente este musgo, si bien se regenera, porque crece, vuelve a crecer cuando lo cortas, puede crecer un centímetro al año. O sea, si uno habla de, en términos que ellos mismos utilizan, como de recurso renovable, porque aquí ven la hebra como un recurso, dejan de ver al pomponal o el ecosistema, ven la hebra, uh-huh. El pompón, decían que era renovable porque crece, vuelve a crecer. Pero durante el tiempo que está creciendo, este ecosistema está dejando de acumular agua de la forma en la que debiese hacerlo. Uh-huh. Y eso es algo que no están mirando. Entonces, en algún momento iba a prohibirse la extracción del musgo y en este caso también prohibir los drenajes, etcétera, y lo que iban a hacer era dejar que algunos proyectos se ejecuten en estos espacios, pero entrando por estudio de impacto ambiental. O sea, tampoco nos dejaba conforme eso, porque era nuevamente ya, no lo cosechamos, pero si quiere instalarse una central de generación eléctrica, como las eólicas que acá están en el archipiélago, sobre las turberas, sí podían hacerlo con estudios. Como no había acuerdo entre el Senado y diputados, pasaron a la Comisión Mixta, donde entra también el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, y solicitan una comisión de científicos expertos que asesoren. Nosotros teníamos esperanza de que esta comisión de expertos asesorara y dijese, efectivamente, la extracción de pompón va en desmedro de todas las otras funciones, ya sea de carbón o de acumulación de agua. Esperábamos también que definieran alguna diferencia para el territorio del archipiélago. Sin embargo, no fue así. Finalmente, lo que se hace es, si bien se prohíbe la extracción de turba, que es el musgo ya descompuesto, negrito, que es puro carbono, sí se permite la cosecha o la extracción de la hebra del musgo pompón, y define que va a ser bajo ciertos criterios que permitan su regeneración y con los compromisos de monitoreo. Así que finalmente eso es lo que se aprueba y, lo que se aprobó en esta comisión mixta. Y acá hay un problema de base, y es que toda la discusión que se ha dado en torno a la ley en todos estos años se basa en que se necesita extraer pompón. Y se basa en que se necesita extraer pompón porque, según los gremios de pomponeros, hay más de 10.000 familias o personas que vivirían de la extracción de pompón, mientras que el SAC registra solamente 900 a 1.000 personas. Y finalmente no sabemos cuántas son las supuestas familias y personas que viven de la extracción del pompón. Y en ese sentido, nosotros lo que planteamos también desde la Asamblea es que la necesidad no es estar en el musgo pompón, la necesidad es trabajo. Y en este caso, si ni siquiera sabemos cuántas personas son las que requieren este trabajo, ¿por qué estamos pensando en regular la extracción de un elemento que ya sabemos que es demasiado importante para el agua de estas mismas comunidades, que quizás estas son las mismas que después se abastecen con camiones aljibes? Claro. Entonces hay un sinsentido ahí de parte del trabajo de esta ley. Sí, totalmente, totalmente. Compañera, ya nos estamos acercando al final de esta entrevista. Quiero preguntarle, a propósito de que también estuvo el ministerio ahí metido, ¿cuál fue la visión que ustedes tuvieron o la sensación que se quedaron con respecto al gobierno ecologista de Gabriel Boric? Mira, lamentablemente no vemos que eso se esté representando en cómo se están tratando estas leyes. En este caso, la ministra Maiza también ha decepcionado bastante en cómo se ha pronunciado. De hecho, ella misma es quien en algún momento, cuando se dedicaba al ámbito científico, era muy pro conservación y no tocar estos espacios como de la línea de preservación. Y sin embargo, hoy vemos que todo esto se transformó en un negociar entre distintos diputados para poder favorecer a estas personas que en un futuro probablemente van a significar votos. Pero con una falta de información enorme. Uh-huh. Es bastante decepcionante lo que hizo en este caso el ministerio, aún reconociendo que, y esto el mismo ministerio lo reconoce así, ni siquiera hay un inventario de los humedales de Turbera y Pomponales de Chile. Uh-huh. Entonces nos parece bastante irresponsable estar regulando y normando sin falta uh-huh. investigación científica, catastro, y sobre todo una comisión social que esté diciendo quiénes son efectivamente las personas que están viviendo de esta extracción, quiénes están enriqueciendo con esta extracción, que probablemente son distintos a los que están cosechando ahí en el campo, y cómo abordamos de verdad el problema de fondo, que es la necesidad de trabajo en las zonas rurales. Y un trabajo ojalá lo más liberador posible también. Exactamente, no precarizado. Claro. Oiga, compañera, a propósito de los pasos a seguir que pueden venir, le quiero también ahí, si usted puede hacer una breve reseña, a propósito de tiempos de boicot, ¿no? Que es tan importante el boicot y cambios de costumbres y de consumo, ¿para qué se utiliza el pompón en términos globales, digamos, en todo el mundo? Y por otra parte, si es que llamamos ya a no consumir esos productos, ¿cuáles son los pasos a seguir como organización territorial ahí desde Chilwe y cómo podemos apoyar desde acá, desde un poquito más lejos? Sí. Bueno, en este caso el esfagnum que se extrae se ocupa tanto por industria farmacéutica como por la industria de la horticultura, ya sea el cultivo de flores o incluso para hacer uso eficiente del riego en otros países, mientras acá no secan los humedales. Mm. También podemos verlos, por ejemplo, si ustedes van a no sé, grandes negocios que venden cosas de jardinería, a veces venden paquetitos del musgo pompón, esfagnum, para la horticultura o para las huertas, para poder hacer un uso eficiente del agua. Obviamente el llamado es no utilizar esos insumos. Por otra parte, también destacar de que en Chile es poco lo que se ocupa. La mayor parte se exporta netamente y finalmente alimenta a industrias extranjeras. No es para la nación. Nosotros no comemos ni nos vestimos con muco pompón. No lo utilizamos. Y por otra parte, acá el llamado es estar súper atentos a lo que se va a venir con el trabajo del reglamento, porque sabemos que los gremios de pomponeros van a estar haciendo presión en ese trabajo a través de las consultas ciudadanas, y necesitamos hacernos presente con esta visión y de lo relevante que es para el archipiélago de Chiloé el mantener estos ecosistemas y definitivamente no tocarlos. No podemos cometer el error que cometimos con los bosques. Tenemos que empezar a cambiar las formas de mirar nuestro paisaje, y ya no solo de una manera fragmentada, mirando solamente la hebra del musgo, sino que es un ecosistema en donde hay musgos, hay otras formas de vida, y hay un sistema en donde hay agua de la cual dependemos. Y mientras eso no se conozca, tenemos que, no, en este caso no ir regulando para la extracción, sino que para el cuidado de estos espacios. También fomentar el que estos espacios sigan siendo utilizados como espacios de educación y de conservación. Acá en Chile existe una red de turberas que son santuarios de la naturaleza, y esa es la línea que deberíamos seguir. Buenísimo, pues, compañera. Ustedes han escuchado la voz de Vanessa, nuestra compañera ahí de la Asamblea de Mujeres Insulares. Corríjame, ¿está bien así? Así es. ¿Sí? Mujeres Insulares por las Aguas. Por las Aguas, eso. A quienes les mandamos un saludo muy afectuoso desde aquí del Aire Puro. Muchas gracias por todo lo que hacen, compañeras. Y cerramos esta entrevista pidiéndole a usted, bueno, dos cosas. Una, si nos puede invitar a algunas redes cibernéticas en las cuales podemos tener información. Y también palabras de cierre, por algo que se te haya quedado entre medio o que llamados que podríamos hacer al resto de la población. Sí, bueno, en redes sociales estamos como Mujeres Insulares, guión bajo por el agua. También comunicarles a todos quienes nos están escuchando que el día 3 de febrero vamos a hacer un festival por la resistencia acá en Chiloé, en la comuna de Ancud. Lo pueden encontrar esa información también en esas redes sociales. Y es un festival en donde hacemos un llamado también a oponernos a una cantidad de industrias extractivistas como la energética, disfrazada acá de energía verde con las eólicas, y que justamente busca emplazarse sobre turberas de altura acá en la Isla Grande de Chiloé. Uh-huh. Entonces, invitados también a ese espacio de resistencia y a difundir esa palabra. Eso, pues. Un abrazo, compañera, que estés muy bien. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Eso, chau. Chau. Bueno, la necesidad de defender todos los espacios, comprender de que, como conversábamos el otro día con algunas compañeras, de que decían de que sin ese extractivismo no vamos a avanzar al desarrollo. Sí, probablemente. Sin embargo, igual hay que entender de que un desarrollo sin futuro no nos sirve de nada. Entonces tenemos que tener agua, tenemos que tener ecosistemas donde no solamente nosotras existamos, sino que también el resto de la biodiversidad, cosa que está muy difícil en estos tiempos. ¿Compañero quiere decir ahí, argumentar alguna cosita? No, nada, porque la dificultad desde el desconocimiento, no sé si desde el desconocimiento o desde la abierta mentira, de plantearse como un gobierno ecologista, transición, en fin, pero seguir ahondando ferozmente en el modelo de desarrollo. Dan cuenta distintos elementos. De hecho, parte de la las noticias que tenía para compartir es un poco cómo el capitalismo verde se tomó el gobierno finalmente, que no era ecologista, era capitalista verde, en el sentido de apostar por el litio, porque es una industria de energía del futuro, el hidrógeno verde, y así una serie de elementos, pero firman el TPP-11, dan el dicto bueno a Anglo American, en fin, tienen una serie de decisiones que van completamente en contra. Y la perla, o no sé si la perla o la guinda de la torta, como se dice, ha sido un poco lo que salió esta última semana, el reportaje de CIPER, un periodismo investigativo, sobre las reuniones en la casa de Salaquet, un diputado, un ex diputado alcalde de la UDI, de los ministros de Economía con la ministra de Medio Ambiente, con la salmonera, como para llegar a acuerdo, pero después CIPER destapó que no solo son ellos, sino que la ministra Jara del Trabajo y una serie de ministros, y más encima viene el mandatario o viene la vocera, Vallejo y Boric, y le bajan el perfil a esto, así como que no, si uno siempre tiene que estar mandatado a dialogar, así como, pero acá hay una cuestión que se llama ley del lobby, hay una cuestión que se llama transparencia, hay una cuestión que se llama confianza, y que incluso, yo no sé si tenéis la canción, que incluso, y es uno de los ejes de ataque que ha tenido la derecha y la ultraderecha, este gobierno en particular, son los que venían a cambiar la forma de hacer la política. Eran los jóvenes que venían a cambiar la forma de hacer la política, porque estos jóvenes no estaban contaminados ni con la Concertación, ni está, de hecho, era muy lejano a la Concertación. De hecho, el FA me acuerdo que se autodefinía como a la izquierda del Partido Comunista. Pero terminan haciendo exactamente las mismas cuestiones. Reunirse en la casa de lobistas de la UDI, ministros con empresarios. ¿Qué comunidad como las Mujeres Insulares tienen esas posibilidades? ¿Qué sí. comunidad, como la gente de Putaendo que entrevistamos o la gente de Tiltil, tiene esas posibilidades? Sí, pues que vayan a la casa. Claro, que vayan a la casa de un lobista de la UDI para conversar única y exclusivamente, insisto, sin la ley del lobby. O sea, se puede hacer lo que están haciendo, pero eso tiene que estar documentado, tiene que ser transparente lo que se conversó. Entonces, todas esas cuestiones claramente van generando una desafección porque son estas incongruencias completas. Tienen cuestiones más positivas, las 40 horas, en fin, al parecer la ley de pesca, pero nos gustaría entrevistar a gente que esté más metida en esto para saber si efectivamente hay una vuelta al tema de las, ¿cómo se les llama?, de las cuotas de pesca, y si antes el 20% lo tenían los pescadores artesanales y el 80% los industriales, con esta nueva ley de pesca va a ser al reverso. Pero como lo vemos con la ley del pompón y con todo, al final siempre hay una letra chica que al parecer uno piensa mal. Son las letras chicas que se conversan en la casa de Salaquet y reuniones similares finalmente. En ese sentido, y como este desgraciado del Boric dio el apoyo completo al Paco Yáñez, investigado, formalizado por delitos de... ¿cómo se llaman? Vulneración a los derechos humanos. Vamos a escuchar esa canción que pediste tú. Sí, y es el loco lo del general de Carabinero, 2 años lleva respaldado por Boric. Y es loco porque desconocemos esto, pero dentro de la interna de la policía o de los pacos, de los carabineros, tengo un pariente lejano que es Paco, hablan de este general como el Paco Rojo. Así como, claro, como imagínense, el Paco de izquierda, violador de los derechos humanos. ¿Qué les queda a los pacos de la derecha? O sea, serían genocida. Entonces, a partir de todo esto, de las reuniones de Salaquet, de los ministros, de que venimos a hacer las cosas distintas, de que no entramos en la corrupción, les explotó la cuestión de las fundaciones en la cara, fue una cuestión utilizada por la derecha para hablar de los mayores casos de la corrupción en Chile, se olvidan de lo que pasa en sus municipios, de Milico Gate, Paco Gate, etcétera. A propósito de todo esto y de que esta era una de las canciones de la campaña del compañero Boric, los salieri de Charlie, León Gieco. Jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ha!

No había estrategia ni plan medioambiental en la región, mucho menos en las provincias. Así que algunas de las noticias de lo que ocurre a propósito de este gobierno, como decíamos, ecologista o capitalista verde. Me gusta que le digamos ahora ese nombre, René. Sí, porque finalmente es el capitalismo verde el que se ve reflejado acá. Y parte de ese capitalismo verde y de este extractivismo y parte de las noticias tienen que ver un poco con esta reservada reunión de los ministros Grau y Rojas. Acercaron posiciones con la industria salmonera en la casa de Salaquet. Bueno, y la industria salmonera, a todo esto, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Serna Pesca de la región de Aysén informó sobre la presencia de un nuevo efecto de floración de alga nociva FAN que está provocando mortalidad masiva al noreste de Isla Victoria. Se trata de un evento que está afectando a la agrupación de concesiones de salmónidos, donde un centro de cultivo de la industria Blumar reportó la activación de su plan de contingencia por la presencia de esta microalga. Van ya 2.850 toneladas de salmones en centros de cultivo con mortalidad. Imagínense lo que significa esa cantidad de toneladas de salmones contaminados, muertos ahí en el fondo marino, lo que implica para los ecosistemas. Bueno, esta es la industria que se anda juntando con los ministros sin ley del lobby en la casa de ex diputado y alcalde UDI como Pablo Salaquet, investigado también por el tema de las boletas, ¿cómo le llamaban esa cuestión? De las boletas falsas, en fin. Tal vez tiene que ver con este tema o tal vez tiene que ver con este que no se quieren salir de la reserva, donde están también un montón de industria salmonera generando atrocidades con los ecosistemas, porque no es solo cuando funcionan, sino que, como lo dijo, me parece que lo dijo la compañera Vanessa por el tema de la ley del popón, no miento, lo dijo la Majo en Til-Til. La industria va y después de cumplir todo el ciclo dejan todas las cuestiones ahí y se van nomás, se cambian de ciudad o van a la inversión en otro lado, y eso ha generado una contaminación en los fiordos, en los lagos del sur, de una manera súper importante. ¿Estará también estos temas en la conversación de las reuniones reservadas de los ministros con la industria salmonera? Esa es otra noticia. Dos noticias que son relacionadas. Por un lado, Serpag Chile nos informa de que el día de ayer, 5 de enero del 2024, la Corte Suprema condena a exoficiales y miembros de la Armada por crimen del obrero textil de Tomé en 1973. En la investigación judicial, el fallo de primer grado, el ministro en visita, Carlos Aldana Fuentes, dio por establecido que el 27 de septiembre de 1973... personal de carabineros a cargo del mayor Juan Utreras, apoyado por personal de la Armada, realizó un operativo sobre la casa signada número 10 en el Cerro Miramar, con el objetivo de detener a personas denunciadas como extremistas de izquierda. Y por otra parte, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó a exoficiales del Ejército y miembros del DINE por su responsabilidad en los delitos consumados de homicidios calificados de Víctor Hugo Corbalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz, y en los delitos frustrados de homicidio calificado de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, presos de la ex cárcel pública de Santiago, quienes fueron envenenados por agentes del DINE en diciembre de 1981. Así, la Corte Suprema confirma entonces las condenas a los ex agentes del DINE por envenenamiento de presos políticos de la cárcel pública de Santiago en 1981. Importantísimo, porque todas estas noticias de condenas a ex oficiales y miembros de la Armada en sus distintas ramas o confirmaciones de sentencia no salen en los medios de comunicación hegemónicos. Sencillamente no salen. Es impresionante cómo. Como lo de Luis Hermosilla, el abogado de la élite. No se dice nada. Nas. De hecho, se habla del caso de las escuchas. Claro. El caso de las escuchas. Claro. Así como lo malo está, que independiente de que es delito, entiendo yo, que te estén grabando sin tu consentimiento, se traslada al tema, cuando lo más importante era lo que dice el tipo. Y acá pasa lo mismo con los violadores de derechos humanos. Bueno, ¿quién controla los medios? Y sumado a que hay una intención que está avanzando en el Congreso respecto a la liberación de los viejitos, pobrecitos viejitos que los están mayores enfermos. Mayores de 70 en caso de hombres, mayores de 65 en caso de mujeres. No importa qué delito cometiste. Es decir, que esta ley que están tramitando va específicamente para el caso de la cárcel de Punta Peuco, delitos de lesa humanidad. Para el papá de Macaya, si es que llegara a entrar por violador o abusador de sus nietas. Es cosa de tener un médico que te diga que estás enfermo muy mal. O sea, Pedro Barriento, por el asesinato de Víctor Jara, por ejemplo, puede ser beneficiado por esta humanidad. Mientras estos mismos tipos de la derecha y la ultraderecha quieren bajar los años para que los niños de 12 años o de 14 puedan ir encarcelados, cuando son mayores de 70 y están vinculados a delitos, por ejemplo, de violación. Porque me acuerdo acá que, no sé si el ministro Cordero de Justicia hacía la mención cuando esto estaba en la propuesta constitucional de los republicanos, que más del 70% de las personas que se verían beneficiadas en esto son los violadores de derechos humanos, porque en general a esa edad ya no están en la cárcel, en general. Pero por temas de narcotráfico, por temas de violación a los derechos humanos y por temas de abuso, ahí sí hay más. Entonces, ¿es una ley hecha o es un trabajo hecho para beneficiar? Y esto va de la mano, según mi punto de vista, va de la mano como para mostrarle a los militares, ojo, si ustedes vuelven a apoyarnos en un momento, porque recordemos que si para nosotros Boric es capitalismo verde y todo, un amarillo, etcétera, para la ultraderecha Boric es Allende, pues. Claro. Así como es el Partido Comunista, es la ultraizquierda, y por eso la oposición feroz e incluso ridícula que tienen en el Parlamento, levantando cuestiones y polémicas artificiales para no darle ni un punto a favor de mejorar las pensiones o pacto fiscal, etcétera. Incluso yo pienso que otro tema que se puede ver tiene que ver con esta noticia, que es el tema de la ley de pesca, que ya lo dije hace un rato. Vamos a hacer todos los movimientos para entrevistar a personas, no de los legisladores, sino de las comunidades, de los pescadores artesanales, para saber cuál es la visión que tienen. Pero por lo menos a partir del desconcierto se da la noticia de que Corpesca, ¿recuerdan el nombre Corpesca? Se tienen que acordar, porque la ley de pesca fue hecha por Corpesca, que se la mandaron al ex senador Longueira, o no sé si cuando era ministro Longueira de Economía, y fue eso lo que reflejó, fue como Sock y Mitch, un poco los que se ganaron este convenio con el litio y el Estado. Otro cagazo o ranazo del gobierno de Boric. Corpesca pierde cuotas de anchoveta y jurel en el norte por cambio de nueva ley de pesca. El gobierno envió anoche, por el 29 de diciembre, el Congreso al proyecto de la nueva ley de pesca, que busca cambiar la actual norma ampliamente cuestionada por corrupción y falta de sustentabilidad. La iniciativa propone aumentar la participación del sector artesanal en las cuotas de pesca del 50 al 70% y reducir la del sector industrial del 50 al 30%. Además, disminuye la separación industrial en algunas especies y regiones, como la anchoveta y la sardina española en el norte, siendo uno de los que pierde más capacidad de captura. La firma de Angelini, que recordemos, es un financista de todo el espectro político, llamémosle desde Partido Socialista hacia la UDI. ¿Ya? De todo ese espectro, cuando gobernaban ellos por más de 20 años, así como la Alianza por Chile y la Concertación, todo ese espectro fue financiado por el señor Angelini, que acá se vería perjudicado con esta nueva ley de pesca. Veamos cómo votan. Esto es lo que entra a la discusión, pero lo que sale, sabemos que la mayoría de las veces es manga ancha para los mismos de siempre. Yendo un poquito a lo internacional, recordar que el 2023 nos dicen, ¿cierto?, desde Mohamed Safa, y desde muchas otras plataformas que vienen desde Palestina y alrededores, es que el 2023 va a pasar a la historia como el año en que el mundo entero presenció la matanza de más de 30.000 personas, civiles, dicen, de los cuales 12.000 eran niñeces en Gaza, y no se paró pese a la evidencia. El 47% de las personas, de la población de Gaza, son niñeces, y más de 25.000 niñas están huérfanos hoy día. También hay que decirte que las atrocidades son tremendas, y el día de hoy día en la mañana se supo, bueno, y están por ahí también los videos, de que inclusive el ejército israelí asesinó a una mujer que estaba dando a luz en la calle. Entonces, por lo menos con trabajo de parto. Lo que se preguntan los periodistas de allá que están publicando estas cosas es cómo esto no es una noticia a nivel global, la primera plana. ¿Por qué no está ocupando esas primeras planas? Y sabemos de que, bueno, quizás no todo el mundo lo sabe, pero el sionismo, esos israelíes dominan los medios hegemónicos, inclusive acá en Chile, Chilevisión, y la mayor parte de los medios que creemos que son libres, que es el internet, también. Entonces, claramente que no hay información, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ver, siempre buscar los medios alternativos, las formas de informarnos que le hagan el quita a esto, y seguir, por supuesto, publicando, diciendo, informando de lo que está ocurriendo en Gaza, que hasta el día de hoy es una matanza, es un genocidio que no hemos podido detener, pese a que el mundo entero se está moviendo. África generó en la Corte Internacional un recurso. Aquí también abogados chilenos, que por muy pequeñito que sea, igual, ya todo bien. Más de 100 abogados presentaron un recurso. Se está discutiendo también en el Parlamento Europeo. ¿Por qué no se ha presentado esos recursos, estos intentos de condena? Bueno, ojalá que ocurra, ojalá que esto pare. Pero necesitamos seguir visibilizando esta situación, porque los horrores son demasiado grandes. Y articulemos eso, que los horrores son heavy. El otro día escuchaba a Roberto Concha como mencionaba o relataba una historia cuando parte de una célula de los israelitas entra a una casa, salen tres personas con las manos con bandera blanca, en calzoncillos, pidiendo auxilio, y estos tipos los masacran completamente, y después se dan cuenta que eran rehenes israelitas. Como decía Roberto Concha, a estos soldados los persigue más bien el odio. Y ustedes han, en las redes hay un montón de soldados israelitas diciendo que ellos matarían niños, bebés, les da exactamente lo mismo. Lo dicen en la televisión abierta de Israel sin ningún asco. Entonces se naturaliza, eso es cuando se naturaliza el fascismo. ¿Ya? Un poco como lo hizo Milei durante 2 años en Argentina. Y quiero unir un poco, esto no es una noticia, lo comentamos en off con el Checho antes, pero hay que estar ojo con lo que está pasando en Argentina a propósito de Israel y Palestina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes han visto a Milei ondear la bandera de Israel un montón de veces, y hay dos legislaciones en particular que están en este DNU que va a ser resistido en el Parlamento y en las calles, no me cabe la menor duda, que ponen un poco el ojo o el cuidado con lo que está pasando, porque hay una cuestión que se llamaba plan, que esto tampoco se conversa en los medios, me parece que se llamaba Plan Andina, una cuestión así, que era en los años 40, ¿dónde vamos a generar a Israel? Casi como estratégicamente, de manera geopolítica. Y las posibilidades que se conversaban fundamentalmente eran dos: el Medio Oriente y la Patagonia argentino-chilena, por el tema de recursos estratégicos, finalmente. Si lo que está pasando en Gaza tiene que ver con el manejo de recursos estratégicos, hay un tema de gas, hay un tema de bienes naturales súper importante que van a implementar una mayor, no sé, pues extracción, una actividad económica, en fin, la cuestión que le importa a estos tipos, lo único es lo económico. Y ojo con lo que pasa en Argentina, se está levantando una ley de tierras que le permite a cualquier persona, Estado, etcétera, posesionarse o comprar un montón de terreno al respecto. Y no solo eso, sino que también eso va acompañado de una legislación que le permite a cualquier ejército del mundo que es solicitado por Argentina venir a apoyar, no sé, un levantamiento popular, por dar un ejemplo. Le pedía a Estados Unidos que te ayude a defender, comillas, la libertad. Ya perfectamente lo pueden hacer con Israel. El tipo, este Milei, que no es un loco ni un desquiciado, sino que más bien es un psicópata, un sociópata. Este loco está muy vinculado con el tema. De hecho, el hotel donde vive, porque no vive en la Casa de Olivos, porque no encuentra que la pieza para sus perros es lo suficientemente adaptado, no le convence eso, vive en el hotel de un sionista que le está financiando absolutamente todo y uno de los que se va a ver beneficiado con las distintas legislaciones que hay. Entonces, ojo con lo que está pasando. Hay varios argentinos y argentinas que están al tanto de estas cuestiones y tratan de posicionarlo y de discutirlo, porque acá hay un tema de soberanía de manera importante. Oye, muy importante recordar esta situación que hiciste tú de Patagonia, porque a propósito de los ejércitos y que se puedan involucrar ejércitos extranjeros, no es la primera vez que se está haciendo acá en Latinoamérica, en Sudamérica. Perú, con la dictadura que se estableció hace pocos años atrás, el golpe de Estado contra Castillo, una de las cosas Dina que... Dina Boluarte, gracias. Justamente también hicieron esa misma ley, de que puede el Estado peruano pedir a ejércitos extranjeros venir a intervenir. Entonces, esto está ocurriendo, y lo que quiero decir es que la guerra no está lejos, a propósito de lo que dice usted, y eso es peligroso, y por eso tenemos que estar organizados, generar cultura, generar conocimiento, y atacar la ignorancia. Yo creo que hay que atacar la ignorancia. No podemos quedarnos como pueblos pasivos en ese sentido. Por otra parte, recordar que también ISIS está de la mano del ejército israelí allá en los territorios del Medio Oriente. Ya se sabe que parte de los ataques que han hecho, particularmente en... Se me fue donde murió el... Irán. En Irán, fueron hechos por hombres bomba, ISIS. ISIS, financiado por Estados Unidos, ya se sabe de hace rato. Entonces, la situación hoy día es crítica a nivel global. Y Sudamérica, como decías tú, desde la Patagonia, no está exento de estos mismos peligros. Sí, porque es un tema geopolítico de disputa de recursos, finalmente, para mantener la hegemonía. Piensen, y así partía el último reporte de Roberto Concha, las dos guerras que hoy están en cierne de manera más importante, que son los ucranianos contra los rusos, y no le podría llamar guerra, es un genocidio de Israel en Gaza y Palestina en general, porque también en Cisjordania están haciendo cosas, están al mando de ese país dos judíos, Zelensky y Netanyahu. Él hace la diferencia que Zelensky es bien tontito y Netanyahu es bien macabramente inteligente para ir desarrollando su estrategia. Pero ojo con lo que está pasando tanto en Palestina, que como decía ahí el inicio de la noticia, es un genocidio transmitido en vivo y en directo, y los países no hacen nada. O sea, los que tienen la posibilidad de hacer algo no hacen nada, y los países más pequeños como África del Sur y otros hacen lo que debiera hacer también Chile y Latinoamérica en general. Sabemos que Argentina no, pero es romper relaciones, y no solo romper relaciones políticas, sino que lo que más le importa a estos tipos son las relaciones comerciales, el dinero. ¿Ya? Entonces hay que romper relaciones comerciales, y por eso los boicots y todos estos elementos son relevantes, son un pequeño grano de arena si uno deja de consumir en esos espacios que antes consumía. Pero la difusión que se tiene que hacer de estos elementos va del boca a boca, como también de lo que está, y esta es la última noticia que doy, urgente. La gente del Melón está siendo aplastada por la maquinaria legal de Anglo American, que también recibió el respaldo de este gobierno capitalista verde. El Melón es una zona semirural de la cordillera de la costa de la región de Valparaíso, ubicada en la zona central de Chile. Tiene una población de 12.000 habitantes. En este lugar, la industria británica Anglo American controla desde el 2002 la operación El Soldado, una mina de cobre a tajo abierto que produce más de 40.000 toneladas de cobre al año. Sustancias tóxicas, metales pesados y todo el material descartado durante el refinado del cobre es depositado en El Torito, uno de los tranques de relave más grandes de Chile. En sus inicios, El Torito recibió aprobación para una capacidad de, imagínense, para una capacidad máxima de 61,5 millones de toneladas. Estamos hablando acá de residuos. Sin embargo, en el 2019, las autoridades en el gobierno de Piñera aprobaron una ampliación equivalente a 235 millones de toneladas y un permiso para operar hasta el 2027. Anglo American dice ser un buen vecino para la comunidad del melón, pero la realidad no puede ser más diferente de sus dichos. El Soldado y El Torito han contaminado el aire, suelo, agua superficial y napas subterráneas a su alrededor. Han degradado el medio ambiente, causado enfermedades respiratorias y han transformado el tejido social existente. A cambio, la mina ha traído escaso desarrollo social y económico para el melón, empleando solo una mínima parte de mano de obra local. Y además está atacando a las comunidades de manera legalmente. A ese tipo de industria es la que el gobierno le dio el dicto bueno para que sigan desarrollando en la cordillera de la región metropolitana, poniendo en peligro, así como en Putaendo, lo conversamos con Carlos, nos entrega el líquido vital o parte del líquido vital que consumimos acá en el valle, en la zona costera de lo que baja de la cordillera de los Andes, allá en la región metropolitana, el lugar que se le pasó a Anglo American para que siga destruyendo, entrega las aguas para la gente, para más de 5 millones de personas. Hoy, solamente como titular, en el 2023, las AFP le entregaron un equivalente al 2.1% del Producto Interno Bruto de Chile para inversiones al Grupo Luxich. Entonces, y usted está ahí con una pensión que no le alcanza. Mientras te dicen con mi plata no, claro. Para defender que las cuestiones sigan en la AFP y sigamos poniendo 6% más en las AFP, que son las que generan esto. Y también el 2023, intoxicación y vertimientos de carbón continuaron durante el 2023 en zona de sacrificio. Intoxicaciones masivas, vertimiento de carbón y otros episodios de contaminación persistieron durante el último año en las llamadas zonas de sacrificio ambiental, a pesar de la aprobación de nuevas normas para regular los contaminantes, según el balance ambiental 2023 de Terram, que usted puede buscar en terram.cl. Hoy, un poquito hablando de, ya estamos cerrando nuestro aire puro, pero hay actividades verdes. No pusimos la cuñita, pero el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales nos invita al conversatorio Perspectivas Críticas sobre el Litio y la Asociación Codelco SQM. Esto es el martes 9 de enero desde las 19:30 horas. Recuerda entonces, el próximo martes 9 de enero a las 19:30 horas, ahí va a estar Lucio Cuenca desde Olca, Elena Rivera desde la Comunidad Coya, Comuna de Copiapó, Recaredo Galvez de Fundación Sol, aguante Fundación Sol, Alejandro Carrasco, que es un historiador. Transmisión en línea por Comunicaciones Olca, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Y yo, como última noticia, vinculado un poco a lo que estábamos conversando del desquiciado de Milei en Argentina y la cuestión de Israel, la Patagonia, en fin, imaginen la noticia, tiene que ver con eso. En resumen.cl dice: histórico descabezamiento en el ejército argentino. Dos puntos, jefes más dóciles y alineados con Estados Unidos. ¿Y quién es el hijo putativo de Estados Unidos? Israel. El gobierno de Javier Milei pasó a retiro a 23 generales del ejército y en paralelo entregó a la Fuerza Aérea la jefatura del Estado Mayor Conjunto. El golpe al ejército alimenta los temores en la sociedad argentina, que ven como Milei ya ha asaltado el Parlamento y comienza a gobernar en forma autoritaria a través de decretazos como el DNU, la ley ómnibus. A todo ello se suma el creciente rechazo que generan sus medidas en los sectores populares y medios de la Argentina, para lo cual necesita fuerzas que repriman a una población que tiene historia de derrocar malos gobiernos en la calle. Y esto no va a ser distinto. Se va a repetir la historia. Oye, está tremendo. Por otra parte, también nos invitan a la exposición póstuma de Jorge Choche Rodríguez Vázquez. A poco más de un año de su partida, se les recuerda a él a través de su obra. Esto es el viernes 19 de enero del 2024 a las 18:30 horas en el Centro de Artes y Oficios CIEM en El Almendral 3627 San Felipe. Exposición póstuma entonces de Jorge Choche Rodríguez Vázquez. Vaya, porque ahí la invitación la hacen distintos piños queridos. Yo solo invitarles a que hay un montón de espacios naturales como el Parque Cintura, el Parque Gómez Carreño, el Parque Reñaca Alto, arriba está el Parque Placilla, el Cancán que está en recuperación, el sector de Los Pinos en Quilpué, en Limache hay un parque municipal que lleva poquito tiempo en el sector de Los Laureles, en fin, el llamado es ir a las áreas verdes, a los espacios naturales, porque es una manera... No es solo de educación ambiental cuando vamos con niñeces y con juventudes, sino que un tema de conectarnos y valorar más lo que es la naturaleza, lo que es la biodiversidad y el ecosistema. Y dentro de las investigaciones se ha llegado a las conclusiones que tener esos espacios de encuentro nos ayuda a ser más empáticos, más sensibles y estar más vinculados en estos espacios de defensa de la naturaleza que tanto se necesitan más aún con el avance del FASI. Y dos actividades, el encuentro por un nuevo año en lucha, música en vivo, conversatorio, espacio para niñeces, talleres, feria. Hoy, sábado 6 de enero, desde las 4 de la tarde en Mapocho, ahí Gualén, Cerro Navia. Así que ahí hay una invitación. Y la otra es el encuentro de educación popular, construyendo educación comunitaria desde los territorios, 18, 19, 20 de enero, desde las 10 de la mañana, en la UMCE y Campamento Dignidad. Hay inscripción hasta el 14 de enero, ahí en encuentro.ep, es encuentropopular2024@gmail.com. Oye, a mí se me había quedado una noticia, que bueno, la nombramos igual, que el Ministerio Público pide formalizar al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por posibles delitos de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio a propósito de lo que ocurrió el 2019. La pregunta es que se hacen particularmente los compañeros de Radio Miño. ¿Se acabará la impunidad en Chile? ¿Es verdad, Otongo, esto que está ocurriendo? Bueno, vamos a ver. La fiscal Chong se ha jugado igual el pescuezo, pero esperemos que este llegue hasta el final. Y otra noticia es que 8 personas pertenecientes a la comunidad Kume Rakiduam serán formalizadas por la nueva ley de usurpación en Coyipulli. Esto ocurrió el 29 de diciembre del 2023, así que harto aguante los compañeros de allá. Agradecido, pues, compañero. A usted, el mejor radiocontrol del universo. agradecido también. Hace rato que no estábamos ahí en vivo transmitiendo, haciendo radio comunitaria, y también el llamado a darle vida a las radios comunitarias, a generar otros espacios de comunicación. El manejo mediático es severo, las redes sociales incluso han aumentado ello, porque también la manipulación mediática va de la mano de estos elementos de big data o de contrainformación. De hecho, parte de cómo ha salido Milei, cómo ha salido Bolsonaro, cómo ha salido Donald Trump y los gobernantes de temas de derecha tiene que ver con el uso de esos medios. Entonces, transformarlos y darles otra vuelta y otra lógica es súper importante, y así nos podemos informar más verazmente de lo que pasa en Palestina y de distintas miradas sobre los fenómenos que se naturalizan desde otros espacios más mediáticos, empresariales. Y terminamos mandando un saludo a nuestros queridos compañeros, a la Lore, a la Mel, al Nico, al Javier. Mucho cariño, compañeros. A Cotiledón también. A toda la gente que hace posible la Radio Placere y la Radio Lafkenche, la Radio La Voz de Paine, y en fin, toda la Olmue. Radio y la Radio Olmue, todas las radios que nos retransmiten, un saludo gigantesco para todo y todo. Un saludo también a la Palo, al Facu, a la Eve, al Caluga y a la Pipa. Nos vamos entonces con Mawisa, que nos canta Ni Piuque. Esto fue Agripuro en su versión 814. aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.